Hola, muy buenos días. Buenos días a todos y a todas las que nos escuchan en este día caluroso, extremos de los tiempos que estamos pasando ahorita. Mucho frío hace poquito y ahora bastante calor. Pues bueno, hay que irlo llevando lo mejor que se pueda, ahora aligerarnos de ropa y bueno, eso sí, no tanto que nos vayamos a... humor, un poquito de humor. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días, Asunción. Muy buenos días. Pues aquí estamos con el temita de hoy sobre los pensamientos y el poder que ellos tienen en nuestras vidas si no nos hacemos conscientes y atentos a lo que se desarrolla en nuestra cabecita. Pero antes de comenzar esto, ya vamos a aprovechar que Juan Carlos está aquí, que hoy tenemos la alegría de compartir, porque nos echamos de menos, voces masculinas, es que yo soy sincera, o a ustedes también no les gusta, ¿verdad que suena diferente? Que no que esté siempre estas mujeres aquí sin ningún hombre, no es que yo desvalorice a la mujer, porque no me desvalorizo a mí misma, sino que resulta más ameno escuchar la parte femenina y también la parte masculina. Y para eso vamos a aprovecharle desde ya para que nos lea algo que parece ser que fue verídico. Pero vamos a ver en lo que Juan Carlos nos va a leer el poder que tienen las palabras y los pensamientos. Adelante, sí, ese, el azulito. El cuento. El cuentito, que no es cuentito por lo visto. Por lo visto es una situación verídica que se dio en África o algo así. Ajá. El poder de los pensamientos, extraído del libro Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay. Hay una historia que dicen que es verídica. Aparentemente sucedió en algún lugar de África. 6 mineros trabajaban en un túnel muy profundo, extrayendo minerales desde las entrañas de la tierra. De repente, un derrumbe los dejó aislados de afuera, sellando la salida del túnel. En silencio, cada uno miró a los demás y de un vistazo calcularon su situación. Con su experiencia, se dieron cuenta rápidamente de que el gran problema sería el oxígeno. Si hacían todo bien, les quedaban unas 3 horas de aire, cuando mucho 3 horas y media. Mucha gente de fuera sabría que ellos estaban allí atrapados, pero un derrumbe como este significaría horadar otra vez la mina para llegar a buscarlos. ¿Podrían hacerlo antes de que se terminara el aire? Los expertos mineros decidieron que debían ahorrar todo el oxígeno que pudieran. Acordaron hacer el menor desgaste físico posible. Apagaron las lámparas que llevaban y se tendieron en silencio e inmóviles en la oscuridad. Era difícil calcular el paso del tiempo. Incidentalmente, solo uno de ellos tenía reloj. Hacia él iban todas las preguntas. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto falta? ¿Y ahora qué? El tiempo se estiraba. Cada par de minutos parecía una hora. Y la desesperación ante cada respuesta agravaba aún más la tensión. El jefe de mineros se dio cuenta de que si seguían así, la ansiedad los haría respirar más rápidamente y esto los podía matar. Así que ordenó al que tenía reloj que solamente él controlara el paso del tiempo. Nadie haría más preguntas. Él avisaría a todos cada media hora. Cumpliendo la orden, el de reloj controlaba su máquina. Y cuando la máquina media hora pasó, él dijo: ha pasado media hora. Hubo un murmullo entre ellos y mucha angustia que se sentía en el aire. El reloj se dio cuenta de que a medida que pasaba el tiempo, iba a ser cada vez más terrible comunicarles que el minuto final se acercaba. Sin consultar a nadie, decidió que ellos no merecían morirse sufriendo. Así que la próxima vez que les informó la media hora, habían pasado en realidad 45 minutos. No había manera de notar la diferencia, así que nadie desconfió. Apoyado en el éxito del engaño, la tercera información la dio casi una hora después. Dijo: Pasó otra media hora, y los cinco creyeron que habían pasado encerrados un total una hora y media, y todos pensaron en cuán largo se les hacía el tiempo. Así siguió el de reloj, a cada hora completa les informaba que había pasado media hora. La cuadrilla apuraba la tarea de rescate. Sabía en qué cámara estaban atrapados y que sería difícil poder llegar antes de 4 horas. Llegaron a las 4:30. Lo más probable era encontrar a los 6 mineros muertos, y encontraron vivos a 5 de ellos. Solamente uno había muerto de asfixia, el que tenía el reloj. Pues sí, ¿qué comentario haría de esto, Juan Carlos? Va muy bien con el tema de hoy del poder de los pensamientos, porque precisamente el que tenía el reloj era el que tenía encima de él toda esa responsabilidad, y esa responsabilidad significa, pues, me imagino todos los pensamientos que tendría en su cabecita. Además de estar engañando a sus compañeros, él estaría pensando, me voy a morir, ¿no? Exacto. Porque realmente él tenía el conocimiento de decir que si en 3 horas, supuestamente, entre comillas, en 3 horas, termine el aire y me muero, pues han pasado 3 horas y me muero. Y sin embargo, pudo dar todas las horas y no se había muerto, pero una vez el propio pensamiento fue el que lo mató. Pero muchas veces no sabemos eso. No lo sabemos, porque no somos conscientes de nuestros pensamientos y del poder que ellos tienen hacia nosotros. Muchas veces lo que me doy cuenta es que también no solamente que no somos conscientes, sino que nos creemos esos pensamientos. Porque este minero, yo sé que es terrible estar de alguna manera contando el tiempo, esperando. Dice, bueno, a las 3 horas me muero, pues a las 3 horas, contando ese tiempo para morirte, es que también se lo creyó. Así es. Estamos tan identificados, como tú bien has dicho, con los pensamientos, que creemos que los pensamientos somos nosotros. Y no es así. Si paramos un poquito en nuestro trajín diario y nos ponemos simplemente a observar un paisaje o cualquier cosita que ustedes elijan, y respirar conscientemente, observarán cuántos pensamientos pasan por su cabecita. Pero si nos dejamos llevar por un impulso nuestro o por hablar excesivamente, no podemos observar los pensamientos. Es tal el barullo que creemos que ni siquiera tenemos pensamientos. Pero es un mogollón de pensamientos. O sea, la persona que mucho habla, es una forma también de escaparse de sí misma para no sentir. O sea, mientras estoy hablando y con mis impulsos a donde quiera que me lleve mi estado emocional, no siento. Pero es algo que no estoy pensando. O sea, para explicar mejor lo que estoy diciendo, porque es un poco abstracto, la palabra nunca ha de ir antes que el pensamiento. Primero hemos de pensar y después hablar. ¿Pero cuántas personas hacemos esto? Y ahí está la cuestión. Entonces nos dejamos llevar por la palabra crea un pensamiento, pero imagínate tú estas personas que por como se han criado en situaciones y con personas bastante negativas, que están diciendo, ay, vas a poner un negocio y después si no tienes con qué pagar el alquiler. Y si después te pasa esto y te pasa lo otro, imagínate tú el poder negativo que tiene esas palabras, el pensamiento que crea de conflicto, de preocupación, de angustia, y que se lo transmite a la otra persona, creándole un conflicto, sobre todo ciertas madres que suelen hacer eso cuando los hijos toman decisiones. Las personas que están muy bloqueaditas o muy polarizadas en lo negativo, porque lo vivieron así, suelen detener este tipo de información, que está creada a su vez de unas frases que escuchó más atrás, en la niñez, o en su adolescencia, o en el medio donde se crió. Sé que hablar de los pensamientos es algo que no es lo mismo que hablar de otra cosa. O sea, vamos a entrar en ello, de cómo los pensamientos gobiernan nuestra vida. Yo estaba pensando que también dentro del tema este de los pensamientos hay una corriente que se llama, creo que es el positivismo y todo eso, donde se ve todo mágico, todo que sin, de alguna manera explica que si nosotros empezamos a pensar que todo es mágico, que todo es bonito, porque nuestra vida también va a ser bonita. Y que lo de, vamos a decir, la pequeña crítica que se puede encontrar es que impide que veamos muchas veces, esa corriente impide que veamos muchas veces nuestra realidad. Y entonces nos encontramos con la lucha de que la realidad nos dice una cosa y nosotros estamos con nuestra cabecita y nuestros pensamientos en otro mundo. Como que también que quedemos claro en este tema, no usar los pensamientos o nuestro poder de nuestros pensamientos para evadir realidades o evadir nuestra vida. Sí, señor. Que también es, vamos a decir que es un pequeño peligro, ¿no? Que es una mala interpretación, se puede decir. Si interpretamos mal, pues cuando yo estoy mal, pues digo, ahora voy a pensar que estoy bien, sí. Pero no resuelvo mi realidad. Oculto mi realidad, me evado de esa realidad con un positivismo, yo le llamo positivismo tonto. Porque en realidad hay una, igual puede ser verdad o no verdad, pero a mí me lo contaron como verdad y no lo sé. Total, que si miento, miento por otras personas y no por mí misma. Pues parece ser que en el Muelle Grande, en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Resulta que un chico, un señor, se cayó al agua y estaban dos o tres personas y dice, muchacho, que te vas a ahogar, ven, acércate, que te vas a ahogar, ven, que no, que a mí no me pasa nada, que yo soy positivo, que a mí no me pasa nada, yo soy positivo y a mí no me pasa nada, yo no me voy a ahogar. Pero muchacho, ven para acá y tal, dame la mano, ven, nada, que yo soy positivo. Total, tanto fue así que al rato se ahogó. ¿Hasta dónde llevamos el positivismo este tonto? Hay una realidad, estás en el agua y te puedes ahogar. Entonces, acércate a la orilla o permite que otra persona te dé la manita para salir de ahí. Y es un poco lo que tú acabas de decir. Sí, por eso que me gustaría que en este tema que la gente vieran que también hay que ver la realidad y que nuestro pensamiento tiene un poder, sí, pero también tiene un poder también de evadirnos, ¿no? Sí. Podemos usarlo para evadirnos y entonces no es una herramienta, cuando evadimos no es una herramienta útil. No, en absoluto. Al contrario, nos hace perder la realidad presente y nos evadimos a un mundo que no tiene nada que ver con nuestra vida. A mí me ayuda para mantenerme consciente del momento que vivo y de que mis pensamientos estén en la realidad, en lo que está, es sentir. Pienso, observo y siento. ¿Qué me dice a mí esta situación? Pues siento miedo. Entonces ya hay un pensamiento, ya me conecta con la realidad. Pero el positivismo este, que no es ser positivo, que son dos cosas diferentes, niegan los sentimientos. Los sentimientos y las emociones la niegan. Esto es una apariencia. Esto no... No, apariencia no. Eso es una realidad. Sí, si tienes miedo, tienes miedo. Si tienes miedo, tienes miedo. Si tienes rabia, tienes rabia. Estás rabioso. Tú no, eso no puedes decir que es algo aparente. Es una realidad que estás sintiendo. Entonces, ahí hay que llegar a esa realidad. Mi pensamiento más mi sentir, que es lo que me conecta a la realidad. Siento miedo, pues ahora me atrevo a decirme, ¿miedo a qué? Porque si no me atrevo a ver el miedo, le tengo miedo al miedo y lo únicamente puedo decir, tengo miedo. ¿Pero miedo a qué? No, no, es que tengo miedo, tengo miedo. Pero no sabe identificarlo. El conocimiento de nosotros es fundamental, sea la corriente que sea, de tipo de crecimiento personal, lo que cada uno elija. Pero ha de conocerse a sí mismo, ha de saber quién es. Entonces, para mí muy importante es eso. Un pensamiento me conecta con la realidad, lo que siento. ¿Qué siento aquí? Oh, pues siento miedo, miedo a que me rechace, miedo a no dar la talla, miedo a fallar, miedo. Y lo identifico y al identificarlo ya pierde la mitad del poder. Entonces ya digo, ah, estás aquí, vale, pues no va a pasar eso. Entonces cuando meto el pensamiento positivo, pero en medio de la realidad, y digo, ah, no, no, que no me va a pasar nada, yo sí soy capaz, yo sí puedo, porque a lo mejor el pensamiento negativo me dice, tú no vas a servir, tú no vas a poder. Entonces ya en base de la realidad, porque lo estoy sintiendo, estoy conectada a mí, entonces puedo afirmar, ahora con el pensamiento positivo, yo sí puedo, yo soy capaz, y aunque sea temblando, tú te vienes conmigo, le doy la mano al miedo y atravieso lo que yo quiero. Eso es lo que a mí me conecta con la realidad. No sé cómo ahora cada uno pueda... Sí, para mí, lo del pensamiento positivo, a mí lo que me ayudó fue en algunos momentos a perderme más de mí misma. Por eso, por lo que decía Juan Carlos, de evadirse de la realidad. Era perderme de mi propia realidad. Y entonces, cuanto más conocimiento, cuanto más metía en esta cabecita y más pensamiento positivo, veía que me alejaba más de la realidad. Entonces, qué importante es que cuando uno empieza a salir adelante y hacer esos pequeños cambios, que uno aprenda eso, a ser su propio padre, su propia madre, con esos cambios de pensamiento, pero dentro de la realidad. Porque no solo somos pensamiento, también somos emociones, somos sentimientos y también está la parte psicológica y la parte física. Y solamente con el pensamiento, sí, pues yo sé que salgo para adelante, yo sé que una mentira como una casa. Porque estoy ocultando las emociones y los sentimientos y me estoy perdiendo de mí misma. Y entonces, ¿qué sientes? Permítete sentir, ¿qué sientes? Ah, pues la realidad es que también siento miedo. Pues sí, pues vive el miedo y ahora contigo o sin ti voy a salir adelante. Identificarlo, eso ayuda mucho, porque a veces no tenemos sino que mirar el miedo y decir, ah, miedo es este, y nos reímos y decimos, pero fíjate tú a qué tengo miedo. ¿O no, a Juan Carlos? Exactamente. Lo que pasa es que cuando uno vive, por muy pequeño que sea, ese miedo o insignificante, en el momento que lo está viviendo, es grande y es terrible, o lo como en el caso de los mineros, están viviendo una situación extrema y claro que esa es una realidad. Está en juego su vida, entonces es una realidad. Entonces muchas veces cuando tenemos miedo, los mineros es una realidad real, pero también cuando tenemos miedo a algo, aunque sea insignificante, también la sensación que tenemos es igual. Es del mismo miedo. Porque es tan intenso. Porque es como si tuviera en juego nuestra vida. Entonces, como el miedo siempre está relacionado con la supervivencia y con la vida y la muerte, entonces, sin darnos cuenta, vivimos lo mismo, aunque sea insignificante. Por eso es importante identificar, observar nuestros pensamientos e identificar los miedos. Como tú bien decías, los miedos no se pueden catalogar en más intenso, más grande, se siente miedo y es miedo. Unos a veces son más atrapantes porque no, ya no sientes solo miedo, sino ansiedad, angustia y todo, porque ya te estás proyectando hacia una situación, estás metiendo la preocupación, estás metiendo otras emociones y sentimientos. Entonces ese ser humano se queda atrapado en eso, pero primero empezó... Pues mira, te voy a decir... mezclando un poquito el poder de los pensamientos y los miedos. Yo, por ejemplo, suelo tener un poco de miedo a las alturas. Y recuerdo una basílica que queríamos subir en la parte alta, casi yo creo 100 metros. Subimos y yo ahí, para cruzar un puentecito estrechito, yo no pude cruzar de pie. Entonces todos mis compañeros se rieron porque yo crucé a gata en cuatro patas, ¿no? Pero yo pensando esa situación, En ese momento mis compañeros lo vieron muy simpático y se rieron de mí, pero para mí era muy estresante, de mucha ansiedad, porque mi pensamiento en ese momento era que si me caía... Te matabas. Me mataba y me volvía un huevo frito, ¿no? Entonces mi pensamiento ahí estaba dominando en ese que me hacía incluso hacer eso, situaciones cómicas para los demás. Pues así es, yo he tenido esos mismos miedos y he dejado de en el pasado, bastante en el pasado, de hacer cosas por eso, por el miedo a las alturas. ¿Y sabes con qué se me ha quitado mucho ese miedo? Me pongo siempre que viajo en avión, al lado de la ventanilla, me pongo a observar para abajo y observar las casas y tal. Cada vez lo veo todo más tranquilo, observo el mar, las nubes, y entonces se ha ido disipando ese miedo, porque imagínate qué altura, ¿no? Y el miedo a las alturas se me ha ido, porque lo primero sentía una cuestión cuando yo miraba para abajo y digo, ay Dios, mira ahí abajo y tal, y si esto se cae, pum, pum, y tú sabes los pensamientos, ¿no? Y luego pues ahora ya viajo tranquila y observo el paisaje, lo que venga adelante, cuando va entrando a la isla, cuando sale de otra. Y es así, se va con el tiempo. No sé de dónde viene ese miedo a las alturas, igual es de algo de la niñez, no lo sé. Lo que quiera que sea, no me... Sí, la cuestión es solucionarlo. Y saber que está ahí y que... Exactamente, pero sí lo he sentido, sí lo he sentido. Pues el poder de los pensamientos. Antes hablábamos de... Tú comentabas un poco lo que es ser nuestros padres, nuestra madre, y eso fue lo que nos quedó pendiente del pasado programa. Pero lo podemos llevar ahora a los pensamientos también. El por qué ser nuestro padre, nuestra madre. Porque si cuando niños nos repetían en ocasiones, y con todas las mejores intenciones, quita para allá que tú no puedes, que tú no sabes hacer eso, deja que yo lo hago. Ay, qué chiquillo más pesado. Que no, te digo que no, que eso no lo hagas, que no sirves para eso, que no vale. Y eso muy repetido, esas palabras muy repetidas, queda dentro del niño como yo no sirvo, yo no valgo. Que se genera luego de adulto en un pensamiento. Entonces ahora, cuando venga ese tipo de pensamientos a nosotros, hemos de ser ese papá y esa mamá de decirnos a nosotros, tú sí vales, tú sí sirves y tú eres capaz. Entonces ya ese pensamiento positivo de que algo, alguien en nosotros tiene más poder y es esa parte nuestra adulta, por llamarle de alguna forma, ¿no? Porque en ocasiones también hemos de observar que vemos hombres, niños, buscando a mamá en sus esposas, en sus compañeras, vemos mujeres, niñas, buscando una protección en su esposo, en su compañero, como un papá que la proteja, que la cuide y todo eso. Entonces cuando aparece todas esas cuestiones nuestras que vemos claramente que nos estamos comportando como un niño o como una niña, es fortalecer a esa parte nuestra pues hablándole, porque genera muchos pensamientos de yo no sirvo, de abandono, de angustia, porque creo que si mamá no está, ¿y después qué va a hacer de mí? Y genera una cantidad de pensamientos y de sentimientos. Bueno, hablarnos un poquito de eso. A la verdad que sí, que no sabemos hasta qué punto como padres de alguna manera creamos el destino, porque me gusta aquí que sí. Termina con la palabra destino. De alguna manera creamos el destino de nuestros hijos solamente con nuestras palabras, porque cuando hablamos ellos, nuestras palabras generan en ellos pensamientos que muchas veces se queda ahí, no, ellos no los comentan, se van guardando. Esos pensamientos crean unos sentimientos, también esos sentimientos se van guardando. Y si eso es constante todos los días, el mismo pensamiento, el mismo sentimiento, yo creo que llega un momento en que crea un carácter, crea un destino, y no sabemos hasta qué punto tenemos ese poder y esa fuerza. Por lo tanto, para bien o para mal. Exactamente. Eso no quiere decir que ahora nos estemos culpabilizando, viéndonos a nosotros, yo qué estoy haciendo con mis hijos y tal. Ahora es traer a la conciencia, estar más atento a qué pienso, a cómo actúo. ¿Actúo realmente lo que yo quiero hacer? Viniendo para acá, me dice una persona, mira, es que yo tuve un pensamiento, fui a tal lugar, y luego me vino un pensamiento, fui a ver a mi madre y luego me quedé esa noche. Y yo dije, ¿qué pensamiento te vino? Dice, uff, si voy para mi casa, me viene al pensamiento mi madre. ¿Y qué te trae detrás de esa foto de que ves en tu pensamiento tu madre? El miedo, la culpa, a que pasara algo y todas esas cosas. Entonces vemos lo que genera un pensamiento. Primero, ¿qué le impulsó ir a casa de su madre? Pues a lo mejor el momento de calor fuerte y dirá, pues una persona mayor, le puede ocurrir algo. Un pensamiento inconsciente, automático, generado del cuidado que tenía que tener desde niña hacia su mamá, porque tomó el rol de cuidadora. O sea que si nos vamos, ¿cómo nosotros nos fastidiamos nuestra vida? Y a ellos es a lo que vamos, ¿no? Y cómo, hablando de esto, de los pensamientos, cómo genera actitud y todo ello. ¿Quieres leerlo? Es algo muy antiguo, ¿eh? Lo que vamos a leer es desde los años 1800. Ha sido atribuido a varias personas, a varios autores, y ha ido cambiando su contenido, pero nos llega de esta forma ahora. Venga. Los pensamientos. Vigila tus pensamientos porque se convierten en palabras. Vigila tus palabras porque se convierten en acciones. Vigila tus acciones porque se convierten en hábitos. Vigila tus hábitos porque se convierten en carácter. Vigila tu carácter porque se convierte en tu destino. Una vez... Si te parece, pasamos a publicidad. Okay. Y luego ahora volvemos. Sí, gracias. Sí, Juan. Necesita tu Toyota. Pues vamos a darle, digamos, información del libro de la semana, que va muy bien con lo que estamos hoy tratando aquí. Es un libro también que lleva muchos años y se llama Como es un hombre, o sea, como un hombre piensa, así es su vida. O sea, si yo pienso que no sirvo para nada, si yo pienso que me van a robar, yo pienso lo que sea, eso es lo que me va a ocurrir. Aunque creamos que eso pareciera que no fuera así, pues lo es. Digamos que es el libro de autoayuda más leído de todos los tiempos. Como un hombre piensa, así es su vida. Es de James Allen y de Ediciones Obelisco. En él nos habla, dice, como un hombre piensa, así es su vida, fue escrito para todos aquellos que buscan sabiduría y tranquilidad en un mundo turbulento y hostil como el que nos ha tocado vivir. Todos somos responsables de nuestros pensamientos, que son la semilla de lo que ocurrirá en nuestras vidas. El cultivo del jardín de la mente, entre comillas, es al mismo tiempo un trabajo y un camino espiritual que Allen, el autor, nos presenta con verdadera maestría. Así que, como un hombre piensa, así es su vida. Pasamos a leerles lo que son las actividades. Hoy tenemos una charla coloquio, Los ciclos de la vida, a las 8 de la noche en la calle Mari Sánchez 49, o sea, en la sede de la ONG ADA, esta noche a las 8, con el tema Los ciclos de la vida, el ponente Frederick Sonnenkebel. Luego tenemos también el próximo sábado un taller mensual sobre la culpa, la responsabilidad y el perdón, llevándolo todo a la práctica, o sea, taller, no informativo. Se da solo la información necesaria y entrar a vivir lo que es la culpa, la responsabilidad y el perdón. Es de 10:30 a 13:30, para esto las plazas son limitadas, creo que está lleno, pero no obstante, llamen por si hay alguna baja al 928-47-5657. Tenemos también un foro de superación personal el día 18 de mayo sobre el tema ¿cómo nos comunicamos? En esto habrá varios ponentes. También tenemos un taller mensual, ¿soy lo que pienso? Un gran número de pensamientos que a diario pasan por nuestra mente. Esta es en la ONGada el sábado 19 de 10:30 a 13:30. Las plazas son limitadas, para ello pues hay que anotarse. Para los días 25, 26 y 27 de mayo tenemos la convivencia taller, el valor de una vida simple. A tener esas pequeñas o grandes herramientas y habilidades para vivir una vida sin tantas complicaciones. Y también informarles que el horario de Chikung en la Asociación de Vecinos del Bermejal, Marmolejo, aquí en Galda, los días jueves de 20:30 a 22 horas, organiza Rito Bentancor. Y para ir terminando, le recordamos la reunión de autoayuda todos los miércoles a las 20 horas en la Casa de la Juventud, de 20 horas a 21:30 los miércoles. El tema que estamos ahora tratando es precisamente este, el de los pensamientos. Pues damos los teléfonos por si alguien quiere hacer alguna llamadita. El 928-553930, y si lo hace desde un móvil, 609-005-738. También les informamos que los jueves 17 y 24 de mayo, o sea, dos jueves a partir de hoy, el próximo no habrá emisión de autoayuda, ni el día 24 tampoco. Nos tomaremos un periodito cortito de descanso y recomenzaremos, tomen nota, el día 31. El 31 jueves estaremos de nuevo aquí con un tema que nos va a encantar. Ahora este sí que no se lo adelanto. ¿Decías algo, Asunción? Ah, te recordaba lo del... Ah, ya, pues la radio. Ya está. Pues, Juan Carlos, ¿hay algo que nos comentabas fuera de...? Sí, fuera de antena estábamos comentando. Sí, y te agradezco que lo compartas con todo, porque la verdad que tiene mucho que ver con lo que estamos tratando. Sí, el poder de los pensamientos. Recuerdo el año pasado que hice una visita a mi país después de 8 años. Me encontré totalmente cambiado y estaba en un momento de todo lo que yo pedía, pues viviendo todo eso, que lo que yo estaba pidiendo, de alguna manera el universo me lo daba. Pero dentro de esas peticiones también estaban mis pensamientos, ¿no? El poder de lo que yo pensaba. Fui muy atento a todo eso, con esa experiencia, como muy vivo en mi corazón, a mi país. Me lo encontré con mucha inseguridad y la gente cargada con muchos pensamientos en el sentido de que te pueden robar, ten cuidado, el ten cuidado, ten cuidado. Y dije, no pasa nada. Yo, de alguna manera, estaba muy fresca mi poder que llevaba yo de aquí. Entonces un amigo me prestó un vehículo, un coche, para estar el tiempo que quisiera, para recorrer el país, todo eso. Durante 3 días estuve con el coche y lo dejaba en la calle, aparcado al lado de la casa de mi abuela y todo eso. Y más o menos 100 personas a cada momento, pongo 100 personas, más o menos, a cada momento diciéndome, muchacho, ¿y cómo te atreves tú a dejar un vehículo ahí? ¿Tú no ves que te lo pueden robar y todo eso? Y bueno, y eso a cada momento. Pero cada persona que me decía esas palabras, en mí significaba pues una pequeña lucha de decir, de reafirmarme de que no, de que mi poder mental me lleva a pensar de que no me van a robar mi vehículo. Por lo tanto, durante 3 días fue así, no me robaron el vehículo. Pero llegó un momento en que ya fue tanta insistencia y de alguna manera le di ya poder, de alguna manera dejé entrar el pensamiento del pueblo, es decir, la gente son ladrones, te pueden robar el vehículo. Cuando ya yo sentí eso, le devolví el vehículo a mi amigo, porque fui consciente de que si dejaba entrar el pensamiento de que me podían robar el vehículo, pues me lo podían robar. Y entonces, como muy conocedor del poder de la mente, dije, no quiero que me roben el vehículo, y devolví el vehículo. Porque comprendo que si yo pienso y estoy convencido de que me van a robar, yo sé que me van a robar. Es así. ¿Y qué crees tú que ocurre para estar tan convencido? Que de alguna manera, sin darnos cuenta, es que nosotros emitimos señales en nuestro cuerpo, en nuestra forma de movernos, emitimos señales de diciendo, estoy inseguro, yo tengo cosas que me pueden robar, de alguna manera, y el otro se da cuenta. Nosotros no lo sabemos, pero emitimos señales con nuestro cuerpo, y el otro lo capta que tú estás inseguro, y entonces puede decir, este tiene algo, vamos a ver lo que tiene. Lo veo un poquito débil. Yo puedo ser más fuerte que él. Se perciben. Entonces se crea una especie de diálogo. Sin palabras entre víctima y el verdugo, ¿no? Sí. Muchas veces no somos conscientes de eso, pero si logramos en este mundo del desarrollo personal, llega un momento en que tú captas, sin darte cuenta, captas ese diálogo que hay entre esas personas. Yo siempre llevo a algo sencillito de ponernos nosotros como niños, yo por lo menos me acuerdo, ¿no? Que cuando mi madre estaba preocupada, angustiada y no decía nada, ¿no? Y yo la veía así, yo percibía, mi madre no decía cómo se sentía, pero yo como niña percibía que mi madre estaba angustiada, que mi madre estaba enfadada y yo quería contentarla y yo me acercaba, mamá, te hago algo, te frego la loza, te hago algún mandado, y yo percibía eso de mi madre. Entonces todos tenemos eso, lo que pasa es que no somos conscientes, cuando nos perdemos de nosotros mismos, perdemos esa percepción de percibir lo de los demás. Y si vamos a algo también todavía más sencillito, los perritos, cuando te notan que tienes miedo, se lanzan, que es un gustazo. Pero como te notes seguro de ti mismo y le hables, hola perrito, ¿cómo está el niño? Y tal, y esto, lo otro, el perrito puede estar o mover el rabo o retrocede. Y eso lo tengo yo más que comprobado. O sea, perciben todos nuestros miedos. O sea, nuestro pensamiento tiene mucho poder. Mucho poder. Y también me di cuenta, también cuando nosotros damos cabida al poder del pueblo, los pensamientos del pueblo, porque cada persona tiene un pensamiento, y si en el pueblo miles de personas tienen el mismo pensamiento, pues se crea como una especie de poder en el pueblo. Sí. Tú llegas ahí y es como que se te hace difícil de decir no, todo lo contrario, ¿no? Llega un momento en que si no te das cuenta, pues también caes en el poder del pueblo. Y una forma de comprender esto, por ejemplo, es el caso del niño desaparecido Jeremy. En un momento dado se crea una especie de pensamiento colectivo entre las madres y los padres, y llega un momento en que si tú no eres consciente, también te metes en la dinámica del pensamiento del grupo. Entonces caes en el miedo de no dejar a los niños solos, no dejar que jueguen, cosas como esas. Entonces, ¿cómo tan fuerte también es el poder colectivo cuando son únicos, un poder único? Es que si lo miramos como una energía, se hace muy poderosa. La energía de todos estos pensamientos, si lo vemos como... Si es el mismo pensamiento, donde hay muchas personas que se sienten a la misma vez. Exactamente. Pues... para ir ya finalizando y darle un poquito de alguna herramientita a las personas para que tengamos un poquito más de atención a lo que pensamos, porque estamos creando nuestra vida. Pensamos una cuestión, a lo mejor ni somos conscientes, pero si estamos atentos podemos saber qué pensamos. O sea, que ¿quién es el que observa los pensamientos? Ese es nuestro verdadero yo. Ahí vemos que los pensamientos están ahí en el cerebro y que nosotros somos que observamos sus pensamientos. Para mejor explicación, esos pensamientos se han convertido en nuestros dueños y nosotros hacemos lo que el pensamiento nos dice. Pues esos pensamientos no son nuestros dueños, son nuestros servidores y nosotros somos los amos. Por lo tanto, llegará el momento que si estamos atentos, creamos nuestros propios pensamientos y esos pensamientos que no nos sirven, los vamos transformando, los vamos cambiando, los vamos dejando ir. Pero eso sí, al hablar, hablemos lo que sea necesario, bueno y útil. Porque cuanto más hablamos que si, ay, mira tú esto, mira la otra, cómo hizo, qué no hizo, mira tú, creamos tan barullo con las palabras, que creamos más pensamientos. Entonces ya se nos mezcla todo y estamos en un caos. O sea, tranquilizarnos un poquito y observarnos. Y sentir, que es muy importante sentir qué estoy sintiendo, pero no a través de mi pensamiento. Porque el pensamiento genera sensaciones y sentimientos, pero eso no es sentir. Sentir es observación. Ver qué siento y mi mente ahí tranquilita para yo utilizarla después. Pero eso lo hacemos a través de ¿qué? De la respiración. Respirar tranquilamente. Respira dos o tres veces, consciente de tu respiración, nada más que eso. No tienes que hacer ninguna respiración especial ni nada de eso, sino consciente de que respira. En el momento que estás atento al aire que entra y sale, observarás que no hay pensamiento. Y ahí es cuando conectas con tu sentir. Adelante, una herramientita que pueda servir. A mí me ha servido mucho lo que tú dijiste. Saber qué pienso y ser consciente de ello. Uh-huh. Y estar atento. Para mí ahora mismo es casi la clave, porque en la medida en que uno no está atento, vuelve otra vez a las viejas actitudes. Entonces, y al automatismo, ¿no? Los pensamientos automáticos. Automáticos, sí. Esos pensamientos automáticos, tú lo descifraste muy bien al comienzo, Juan Carlos, son los pensamientos infantiles que se quedaron ahí grabaditos. Démonos cuenta que nosotros llevamos grabado en nosotros todo lo que hemos vivido, o impreso, entre comillas, ¿no? Entonces, aparte de los pensamientos esos que quedaron de nosotros, que no pudimos hablarlo, que no pudimos expresarlo, pues quedan ahí metiditos en nuestro cerebro. Aparte, quedan reprimidos esos sentimientos y esas emociones, que genera también pensamiento, y los pensamientos genera a su vez, se conecta con estas emociones. Por eso hemos de estar atentos para darnos cuenta de algo para mí muy importante. Cuando sientas un miedo que ves que te impide ser tú, te impide ser tú mismo, aprovecha ese sentimiento de miedo, de lo que sea, como decíamos antes, para identificarlo y atravesarlo, porque es el mismo miedo que sintió el niño o la niña, es el mismo, no es ni más grande ni más chico, estamos conectando con una memoria nuestra. Entonces, atento, es un hacer constante. Esto nos dura toda la vida, pero podemos vivir otra forma de vida si estamos atentos a que los pensamientos crean nuestras experiencias. Pues nada, muy contento de estar por aquí y espero que le hayan gustado también a todos los que nos han escuchado. Y hasta el día 31. Pues bien, pues muchas gracias, un abracito muy fuerte como siempre y hasta entonces.